Este programa es presentado por RIT Contenidos. Comenzamos el ranking. Bienvenidos. Flaquita y pobre, él algo tenía. Un poquito de campo y sus ojos de almíbar. Sin importar ninguna opinión de familia, juraron un amor para toda la vida. La toalla, el crucifijo y una lapicera. Regalos de una voz, un pañuelo de seda. Dijeron si una tarde cerca de la escuela, la gente murmuraba que no había tan bella. Se casó la Valeria. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Un buen fin de semana para todos. Bienvenidos una vez más a las 20 más votadas. Bienvenidos al ranking de la radio. Arrancamos junto a la Sole Pastorutti. Esto es La Valeria. Esta semana la Soledad se ubica en el puesto número 21. Puesto número 21 del ranking. Casi, casi abrimos el programa ubicándola en el puesto número 20, ¿no? Pero igual, abrimos el programa con ella, con la Valeria. Mi nombre es Walter González. Adrián Gómez en los controles. Y dices, se casó la Valeria, usted la novia más bella. Musicalización a cargo de Laura Moreira y de vos, que votaste durante toda la semana en www.las20masvotadas.com. En la web de la radio y en Instagram con el hashtag las 20 más votadas. Laura elige las canciones, pero vos las ubicás en cada uno de los puestos. Acá repasamos cuáles son las 20 canciones más votadas por vos de las 40 canciones que tenés para votar en la web, en Instagram y en la web de la radio, obviamente, también. Además, hoy hay tres artistas que están abandonando el ranking. En un rato vamos a saber de quién se tratan. Hay tres artistas que están ingresando al ranking. Y como todas las semanas, hoy vamos a tener seis nominados. De esos seis, el próximo fin de semana ingresarán los tres más votados. Todo esto lo vamos a ir compartiendo en el transcurso de estas 2 horas y media que tenemos por delante. Vamos a arrancar ahora junto a Samo haciendo No Voy a Morir de Amor, comenzando esta semana en el puesto número 20 y hablando de descensos de 6 lugares. Es decir, la semana pasada puesto número 14, hoy puesto número 20. Nico Alfaro en las locuciones. Nico, ¿con qué puesto arrancamos? Puesto número 20. Hey, debo reconocer que yo me equivoqué. Creo que escogí muy mal, no volverá a pasar. Es buena la ocasión para decirte adiós. Empaca tu vanidad y ya no me busques más, más, más, más. Esta noche, un poco antes de las 12, se me olvidará tu nombre con gente que no conoces. Hey, lo intentaré. Nadie tenga que decirme nada. Irme a Barcelona o pa' Punta Cana. Voy pa' Venezuela si me da la gana. Esta noche, un poco antes de las 12, se me olvidará tu nombre con gente que no conoces. Hey, lo intentaré, te juro que lo intentaré. Yeah. morir de amor, nos dice Samo en el puesto número 20 de esta semana. Como te dije, descendiendo 6 lugares en el ranking. Llegamos al puesto número 19. Hablamos de ascenso de un lugar, justamente la semana pasada, puesto número 20. Hoy, puesto número 19 para los chicos de Mía, pero atención que vienen con cambios. Esto es así, cuando un artista saca una nueva canción y ya está dentro del ranking, directamente se reemplaza la canción para evitar tener 3, 4, 5 canciones de un mismo artista. Si no está en el ranking, ahí se lo nomina. Mía ya estaba en el ranking con Una y Mil Veces junto a Mau y Ricky, pero sacaron esta nueva canción, se llama 25 Noches y está cantado junto a Abraham Mateo. Escuchalo y si te gusta, entonces a seguir votando por los chicos de Mía esta semana en el puesto número 19. Puesto número 19. Noches que ya no te veo, es difícil entenderlo. Somos víctimas del tiempo. Y imprimí las fotos del último viaje. Tu perfume se quedó en el equipaje. Y escuché tu canción, esa que te gustaba cada madrugada. Quiero estar cerquita de tu voz. Siempre al mismo horario. Pasan los días y solo miro el calendario. Y recuerdo que solo llevo 25 noches. No sé si podré con la 26. Pero por ti estoy dispuesto a saltarme la ley. Por cada vez que tú no estás, yo no vuelto a estar, ok. Siempre con tu canción puesta en modo replay. Quiero estar cerquita. Esto es lo nuevo de Mía junto a Abraham Mateo. 25 noches se llama esta nueva canción de los chicos de Mía. Si te gustó, entonces a votar. Ten en cuenta que no vas a votar más los chicos de Mía con Una y Mil Veces junto a Mau y Ricky, sino que vas a votar esta nueva canción, 25 noches. Estás en el ranking de la radio, como todos los fines de semana, en esta cuenta regresiva hacia el número uno. Si quieres bota mis cuadernos, si quieres borra hasta mi número del celular. Y suena Camilo con mis cartas, junto a Pablo Alborán. Fogata a ver si logras calmar. Haciendo el mismo aire. No pude con mis besos. La semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 16 del ranking. Hablamos de descensos. Puesto número 23. Puesto número 23 esta semana para Camilo. Tú y yo. Recordá que esto lo armás vos. Pasamos de ser todo. De lunes a viernes en www.las20másvotadas.com. En la web de la radio. Y en Instagram con el hashtag las20másvotadas. Llegamos al puesto número 18 y hablamos de ascensos en este caso. La semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 24. Hoy, gracias a tus votos, se ubican en el puesto número 18. Estamos hablando de Jessie Joy. Love es nuestro idioma. Puesto número 18.